Quiero desarrollar con ustedes el tema, el conocimiento de la voluntad de Dios, óigame bien, agrava nuestra responsabilidad. El conocimiento de la voluntad de Dios agrava nuestra responsabilidad con Él. Amén. El pasaje que acabo de leer aquí, el apóstol Pedro le hace una pregunta a Jesús a través de la respuesta, se deduce este pasaje. Lo que motivó la pregunta de Pedro fue que se estaba hablando de un siervo vigilante, un siervo que está pendiente de cumplir su responsabilidad y de acatar, hermanos, el deseo de su amo. Este siervo, según dicen los versículos anteriores, será recompensado y es reconocido por su amo. Entonces, cuando Jesús les expone esta palabra a ellos, el apóstol Pedro le dice, eso es para nosotros o tiene que ver también con todos. Porque hay palabra que Jesús le dio a sus discípulos como tal, los sacó aparte y les hablaba a ellos, pero hay también algunas enseñanzas, predicaciones o discursos del maestro que fueron dados a todos. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando Pedro pregunta esto, el Señor le responde con esta palabra también. Y entonces aquí ya no habla del siervo vigilante, sino de uno infiel. Uno de ellos que le asignan una tarea, una responsabilidad, pero él, el amo, se ausenta. Y este hombre entonces empieza a cuestionar y a creer que él se demora mucho. Empieza a explotar la ausencia de su amo en su favor y empieza a golpear, a maltratar los criados y las criadas con una idea. Mi amo se tarda en venir. Bendito sea el Señor. Se presupone del texto, se deduce que el amo le dejó unas directrices. Le dejó claro lo que él tenía que hacer, le asignó una tarea específica y luego se ausenta con la esperanza y con la lógica convicción de que aquel siervo va a cumplir al pie de la letra la labor encomendada. Sea bendito el nombre del Señor. Pero el otro, teniendo en su mente aquel conocimiento, sabiendo qué tenía que hacer, se escuda con el argumento de que el amo se demora y empieza a hacer lo contrario, a actuar de una manera diferente. Empieza a hacer lo que no le mandaron y a dejar de hacer lo que le mandaron hacer. Entonces dice el Señor que en un momento no esperado por él, vendrá el jefe, el amo de aquel siervo. Y entonces le va a aplicar una disciplina muy severa basada en el conocimiento que ese siervo tiene. ¿Pueden alabar al Señor en esta hora? Los versículos finales que leímos, el 47 y 48, dice que aquel siervo que conociendo la voluntad, el deseo, la intención de su Señor, no la hiciere, no se ciñere a ese programa, a esa directriz que se le ha asignado, será azotado muchas veces. Óigame bien, porque estoy hablando a un pueblo que conoce la voluntad de Dios. Yo no estoy hablando a gente extraña, ni a gente. Esta generación, escúcheme, jóvenes que me están oyendo, se levantaron escuchando predicar el Evangelio. Bucaramanga, Santander es una de las ciudades de los departamentos muy evangelizados. No hay en Santander un pueblo donde no haya una iglesia cristiana. Hay emisoras, hay canales de televisión, hay programas de todos. Se predica por toda parte. Gracias a Dios por eso. Y cada vez que usted, amigo y amiga, oye una predicación, automáticamente su cerebro capta las verdades que escucha. Y entre esas verdades hay, así como hay estímulos, también hay reprensiones. Así como hay motivaciones, también hay prohibiciones. Amén, hermanos. La naturaleza del evangelio y de la doctrina bíblica es tan espiritual que una vez que uno la capta, uno la oye, así sea una vez, se carga con ella. Santo es el Dios de la gloria. ¿Cuántos alaban su nombre? Y a partir de entonces uno no puede. Mire, gente que ha soñado, después de una predicación, su conciencia se carga de responsabilidad y han soñado perdiéndose. Hay gente que ha despertado en llanto, hermano, pidiendo a Dios misericordia. Conocí el caso de una persona que hoy es presbítero en nuestra obra, que hizo decisión de fe al principio de su vida, de su juventud. Y este hombre le costó afirmarse, según me contó, y entonces escapaba furtivamente a emborracharse. Pero cuando estaba bien borracho, empezaba a predicarle a los otros y a repetir el sermón que había escuchado. Y tenía la capacidad de traerse uno o dos borrachos y llegaba al local de culto, borracho. De alguna manera se orientaba y caminaba y llegaba hasta allá, aún en esa condición. Algo dentro de él lo jaló, alaba, lo atraía. hacia el escenario donde había hecho su profesión de fe. Y allí lloraba en su borrachera y prometía. Y una y otra vez, hasta que Dios tuvo misericordia y rompió aquel ciclo vicioso, aquella borrachera inmunda. Y hoy es un hombre de Dios, bendito y alabado el nombre poderoso de Jesucristo. Resulta y pasa que ese conocimiento hizo que aquel hombre fuera azotado mucho, porque sabía lo que tenía que hacer y no lo hacía. Y Santiago, el apóstol, afirma que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Luego entonces había un siervo también a quien lo dejaron encargado de unas actividades, de un programa, pero parece que no fueron muy específicos con él. De pronto no le delinearon el programa. Entonces aquel hombre hizo lo que pudo con base en su sentido común y no con base en la orientación que se le dio. A ese también los llamaban y empezaban a pedirle cuentas. Y de pronto aquel siervo dijo: yo no sabía que tenía que hacer eso. Yo tampoco sabía que debía actuar de esta manera. Con base en ese conocimiento muy precario, muy escaso que tenía el siervo, se le exoneraba de algunos castigos. Y el castigo se le aplicaba, pero era más laxo, era menos que al otro. ¿Están entendiendo esto? Mire, amados pastores que me oyen, una vez que usted se hace hombre y mujer de esta obra, usted es cargado con una responsabilidad que no podrá eludir nunca. Alabado el nombre del Señor. Y se lo quiero ilustrar rápidamente en el Números capítulo 22, libro de Números. Alabe al Señor en esta noche. En el capítulo 22 hay un pasaje de un profeta, y me voy a referir porque aquí tenemos representación de más de 100 iglesias. Mañana haremos la cuenta. Pero tenemos desde las zonas de Barranca, que son 3. Dios bendiga a los pastores de toda esa zona. Allá en el Magdalena Medio tenemos hasta San Vicente, toda esa parte hacia allá, al margen del río. Tenemos 3 zonas allá tenemos una cantidad de iglesias. Y luego aquí en esta parte del departamento tenemos más, y nos falta la zona 10, que es la provincia comunera. Santander es muy bendecido. Y esa bendición viene así. Miren ustedes el capítulo 22 del libro de Números. Estos capítulos registran la historia de un profeta mercenario, así lo llaman los teólogos, porque este hombre era un hombre que Dios había llamado como profeta. Y resulta que Israel venía de camino cruzando desde la esclavitud egipcia, donde fue emancipado, hasta Canaán. Y en ese pedazo de trayecto, los opositores iban siendo avasallados, vencidos por Israel. Nadie les hacía frente. Y en esa ruta había un rey que tenía su pequeño territorio por allí. Y entonces Israel tenía que pasar por ahí. Y el hombre le llegó la noticia que Israel venía arrasando. Y este hombre, usando su evaluación, dijo: por favor, esta gente viene Dios con ellos y yo no puedo detenerlos. Y tuvo una maquinación perversa. La única manera de detener este pueblo es que el mismo Dios los maldiga. El Dios que los trajo y que los trae y que los guía, que se les oponga. Y yo no puedo hacer eso. El único que puede hacer eso es un profeta también de Dios. Preparó una buena ofrenda, envió una comisión a este Balaam. Y la sugerencia era: ven, maldíceme ese pueblo que viene acabando con todo. Entonces, cuando el hombre ve la ofrenda, escuchen esto, pastores, y oye y ve la jerarquía de la comisión que viene, el hombre se va y se arrodilla y le dice: Señor, me mandaron una ofrenda muy especial. Y viene gente de cierto renombre. Me piden que maldiga el pueblo. ¿Tú qué dices? El Señor le dijo: nada, ese pueblo es de bendición. Por favor, no me maldiga esa gente. Y no tome la ofrenda. Y el hombre entonces sale y les dice estas palabras. Estoy en el capítulo 22. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? No vayas. No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Más claro no hay. Más enfático no hay. Más nítido no es posible. Dios dijo no. ¿Cuántos alaban su nombre poderoso? Mire, amados, usted tiene en la conciencia escrito los mandamientos divinos. Allá están en su fuero interno, en su voluntad, en su conocimiento. Está plasmado en la palabra: no hurtarás. Usted no puede orar para ver si hay una opción de variar ese mandamiento. No la hay. No se puede hurtar bajo ninguna circunstancia. Así es de sencillo. Amén. No mentirás, no hay que buscarle esguince, no lo tiene. No matarás, etcétera, etcétera. No cometerás adulterio. Ahí está en la palabra. Hermanos, ese conocimiento. Mire que Pablo dice, cuando la ley tomó forma, cuando el conocimiento me llegó a mí y yo por la ley lo descubrí, yo morí. La ley, a través del mandamiento, me mató sencillamente. Ya no puedo eludir esto. ¡Ay de mí! Alabado el nombre de Jesús. Jóvenes que me oyen y gente en general, amigos y hermanos, usted no puede de esta noche salir de aquí con una actitud diferente. Usted, pastor, que fue llamado, mire que usted sabe que su conciencia lo acusa cuando usted no entrega el mensaje que tiene que entregar en un altar. Yo no sé si ustedes habrán tenido esa experiencia, pero yo se los confieso aquí públicamente a través de este medio. A veces me he bajado del altar con una sensación de frustración y me he arrodillado con amargura. El espíritu me redarguye porque no dije lo que tenía que decir, ni entregué lo que Dios quería que entregara para ese pueblo. Los hombres que hemos sido llamados por Jesucristo a predicar, no podemos predicar nuestros criterios solamente. Nuestro punto de vista, tenemos que decir lo que Dios dice en esta palabra. Levante su mano y dele la gloria al que vive para siempre. Entonces, los criados regresaron donde Balac y le dijeron a aquellos siervos, el hombre no quiso venir. Y entonces este hombre agranda la ofrenda y cambia la comisión. Envía a unos de mayor jerarquía, unos príncipes de mayor rango, y les dice, vayan, vuelvan otra vez. Por favor, díganle, porque esa gente viene y yo tengo que detenerlos, y la única manera es esta. Y va la segunda comisión con la segunda ofrenda. Cuando el hombre ve que la gente es de mayor jerarquía, que son más ilustres que los anteriores y que la ofrenda es mayor, hace esto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Versículo 13. Así Balaán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra. Oigan este argumento. Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Aquí está responsabilizando a Dios, que si por mí fuera, yo viva. Y si por mí fuera, yo esa ofrenda se la recibía. Dicen algunos, porque es una bendición. Que a veces usted no repara las motivaciones que hay detrás de una ofrenda o de un diezmo. Lo recibe sin consultar con Jehová. Hermanos, uno tiene que tener precaución y cuidado. Les dice, entonces ellos regresaron, y dice aquí el versículo 15, que volvió a mandar gente más honorable y vinieron otra vez. Y entonces, con argumentos, te honraré mucho y tal, Balaam respondió y dijo, aunque me diese su casa llena de oro y de plata, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Versículo 19. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para ver qué, para que yo sepa, ¿cómo? ¿Qué me vuelve a decir Dios? ¿Cómo les parece el siervo de Dios? A ver qué me vuelve a decir Jehová. Si ya Jehová le había dicho, ¿cómo? No vaya. Vea, hermanos, la naturaleza humana, amigos míos, es así. Usted quiere a veces inclinar a Dios a su favor y tiende a hacerle presión a través de las rodillas, o a través de una oración, a través de un ayuno, para ver si Dios cambia de criterio o de punto de vista. Les ha pasado a los enamorados, que saben, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Y cuántos se han metido en ayuno para que Dios salve a ese muchacho inconverso? Dice que para poderse casar con él, cuando ya Dios dijo, no lo haga. Alabanzas al nombre de Jesús. O a la inversa, a veces son ellos. Si empiezan a clamar y a pagar, dice que un precio. No, Dios dijo no. Sea bendito su nombre para siempre. Ay, hermanos, conocer la voluntad de Dios agrava. Por eso es que usted siente, cuando la palabra llega, siente que su conciencia le redarguye y le incomoda. Cuando usted siente que no está haciendo lo que tenía que hacer. Por eso es que cuando usted se viste, hermanita mía, indecorosamente, usted se siente incómoda en su conciencia. Se lo digo en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Porque es que usted adentro sabe, allá en su corazón, en su mente, en su corazón, que no debe hacerlo. Y aquí hay un hombre que dice, yo voy a orar a ver qué me vuelve a decir Dios. El deber de Balaam era haberle dicho, por favor, fuera de aquí. Y no me vengan con segunda comisión, porque no la puedo aceptar. Ya Dios me dijo que no. Y viene este hombre e insiste. Es cuando Dios dice, a este le voy a dar una soberana lección. Y es cuando pasa todo eso del asna, el diálogo que sostuvo con ese animal, y la Biblia llama a ese hombre el profeta loco, que ese animal, mire que lo curioso, dice que esa muda bestia de carga hablando con voz de hombre, el apóstol Pedro hace alusión a ella, Judas también habla de Balaam, refrenó la locura del profeta. Es absolutamente ilógico que una muda bestia de carga la use Dios para refrenar a un hombre que tiene sentido común y tiene lógica. Pero es que cuando nos empecinamos en hacer nuestra voluntad, usted va perdiendo la lógica, la coherencia divina, se lo digo en el nombre del Señor. Cuando un hombre o mujer de cualquier condición insiste en imponer su voluntad, entra en un estado de torpeza. Sus criterios que antes eran rectos empiezan a desubicarse. Los puntos de vista doctrinales que antes respetaba empiezan a soslayarse y empieza la persona a actuar de una manera que antes no actuaba. Sea glorificado el nombre del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Esa persona se salió del marco divino, de la voluntad de Dios, y ahora va por otro camino. Amados, el conocer la voluntad de Dios agrava nuestra responsabilidad. El libro de Romanos, rápidamente se lo digo, gloria al Señor, porque el tiempo se me va yendo y yo necesito avanzar rápidamente. Romanos capítulo 2, quiero que vayan conmigo por favor a esa parte. Escuchen esto que el apóstol les escribe a este pueblo judío. Libro de Romanos, pastor, muchas gracias. Capítulo 2, alabe al Señor mientras lo haya, por favor. A su nombre. Versículo 17. Busquen conmigo en esa parte la escritura. Romanos 2, 17. Dice la palabra: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. 18. Y conoces, ¿cómo? Su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. El apóstol está escribiendo a gente que conoce la ley, que tienen ese conocimiento, y ese conocimiento los ilustra, los capacita para hacer una ecuación de una conducta X y aprobarla o rechazarla. Lo mismo que le pasa a ustedes de tanto ir predicar. Amén. Uno se sienta y debido a ese conocimiento, mire que nada más, pastor Samuel, usted que desde niño predica, y muchos aquí varios lo hacen, los zambranos igual, uno se acostumbra a escuchar el texto sagrado y así no venga un culto. Usted pregunta ya si no escuchó la transmisión, ¿de qué predicó? ¿De qué texto se agarró? Me dijo una vez un abuelo que no pudo venir a culto. ¿De dónde se agarró el predicador? Yo le dije de tal pasaje, dijo, les habló de esto y lo otro. ¿Sabe por qué? Porque ese conocimiento de él, cuando se le dijo el pasaje bíblico, él inmediatamente, con el conocimiento que ya tenía, hizo la ecuación y dijo, el sermón tuvo que ver con esta y esta principio doctrinal. Una vez que usted conoce esta palabra, no puede zafársele. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, amada iglesia, por eso es que usted no tiene reversa. Uno, una vez que cae cautivo del Dios del cielo, usted no puede salirse por una razón, porque ya aquí está el conocimiento. Y vaya donde vaya, haga lo que haga, ya no hay más que hacer. Allá adentro, la conciencia le dice esto y esto y esto. Santo, levante la mano al Señor y dele la gloria. ¿Saben que hay personas que inclusive les ha pesado haber escuchado el Evangelio? Porque ellos dicen, si yo no hubiera oído eso, si yo no hubiera escuchado aquella situación, yo no tendría este cargo de conciencia. Pero ya usted lo tiene, no hay más que hacer. Sea bendito el nombre de Jesús. Aquí dice, ilustrado por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma y de la ciencia y de la verdad. A este tipo de gente Pablo le dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Noten pues que aquí no tenían excusa. Por ahí en el versículo 15 más adelante o más atrás dice, eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas. Y amados, hemos venido esta noche a este culto y Dios nos ha dado este lema porque Dios está ajustando los criterios cada vez más en esta obra del movimiento misionero mundial, se lo digo. Otros concilios tienen su programa, otras iglesias tienen allá su agenda, Dios con ellos allá. Pero aquí Dios nos ha responsabilizado, hermanos, grandemente de una salvaguarda, de unos principios que no podemos en ninguna manera quedarle pequeños al reto y al desafío actual en estos tiempos de crisis. Sea bendito el nombre de Jesús. Y es aquí donde usted, amado pastor y pastora que me oye, tiene una gravísima responsabilidad. Usted no puede ser cobarde ni mediocre en el altar con la doctrina que Dios nos ha entregado en este momento. Usted que antes predicaba con celo, con santidad, ceñido a derecho, como dicen los juristas, usted no puede volverse un cobarde, perdónenme el término, ni una persona mediocre en estos tiempos modernos. Porque acuérdese, verá que usted ve su iglesia en una actitud inadecuada, sus mujeres inadecuadamente vestidas, sus jóvenes inadecuadamente vestidos o actuando de otra manera, y tiene que haber muerto usted hace tiempo para no sentir por dentro que su conciencia lo redarguye. Para decir, Dios mío, algo está pasando, aquí está faltando, no estoy entregando lo que debo entregar a este pueblo. No estoy alimentando adecuadamente esta iglesia como debía alimentarla. Cuando el pueblo empieza a menguar en el celo, en el testimonio, en la oración, en el ayuno, en la santidad, en todas las áreas, la responsabilidad, aunque la tienen ellos, pero la mayor es aquí, porque usted como siervo sabe la voluntad de Dios y la conoce. A usted se le dio un parámetro y se le dijo, aquí están las normas, las directrices. A usted se le dijo, esto es lo que hay que predicar, esto es lo que hay que enseñar, esto es lo que hay que difundir. Y si uno no lo hace, va a ser llamado a juicio, dice la Escritura. Sea bendito el nombre del Señor. La Biblia dice, amados, que la obra de cada uno la probará el día del juicio. Y que habrá, óigame bien, habrá obras que las consumirá el fuego, porque se constituye solamente de madera, heno y hojarasca, y esos materiales no son refractarios y se queman al contacto con el fuego. Pero también habrá obra de otros materiales que aguantan esa prueba. Y dice que la obra de cada uno será probada en ese día. Usted y yo seremos llamados a juicio, no como pecadores irredentos, porque ya fuimos redimidos, pero sí como siervos, obreros de Dios presentes y futuros. Usted no tiene ningún derecho, oiga, se lo digo en el nombre del Señor, a tratar de cambiar la voluntad de Dios, que es vuestra santificación, dice la Escritura. Lo dice la palabra, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que aquí tenemos, amados, un pueblo, un profeta anterior que fue juzgado por su locura y por su irrespeto a las directrices divinas. Y ahora está Pablo escribiéndole a un pueblo judío que, conociendo la voluntad de Dios, no la hizo. Y eran instructores, maestros de niños. Muchos de ellos, todos, conocían la palabra del Señor. ¿Qué hace usted, maestra dominical, si sus alumnos descubrieran el tipo de vida que de pronto usted vive? Bendito el Señor. Algunos que nos ayuden en la alabanza, Dios los bendiga, deben mantener unos estándares de vida espiritual arriba. El músico de iglesia no es cualquiera, ni puede ser cualquiera. Así tenga conocimientos musicales y maneje partituras y sea un Beethoven o un Mozart. Amén. No, eso no es lo que Dios demanda en esta palabra. El hombre o mujer que ocupa un altar y usa un micrófono tiene la obligación moral de ser un ejemplo a los que dirige. Esto no es optativo ni es circunstancial, hermanos. Y es usted, pastor, que tiene la obligación de medir esa persona, de sopesarlo, a ver si da la talla. Porque si no, es usted el que no está haciendo la voluntad de Dios al faltarle a la corrección. La Biblia dice que el que ama al hijo desde temprano lo corrige. A su nombre sea la gloria. Mire, amados, en el tema familiares, lo veremos mañana y estos días, la influencia que uno de papá o de mamá tiene en los hijos. Usted no puede venir a argumentar que un adolescente es esto y lo otro. El problema no está en él, es que no tiene un instructor que lo conduzca adecuadamente. Si su niña adolescentica llega tarde en la noche de la calle, viste como quiera, el problema no es de esa niña, es que no tiene un referente ético, una autoridad sobre ella que la conduzca y la guíe como debe ser. A su nombre sea la gloria. Si usted tiene una congregación que es liberal y tiende a ser de otra manera, el problema no es de la iglesia, es suyo. Se lo digo, pastor, en el nombre de Jesús. Porque uno puede exhortar y tiene la obligación de decirle, esta es la voluntad de Dios para su vida. ¿La toma o la deja? No, que no. Entonces, qué pena. Pero usted entonces no se ciña al programa. Usted no cuenta entonces para ninguna actividad ministerial en la iglesia. Hermanos, esa es la responsabilidad suya. El ministerio no es un método de supervivencia. No, óigame bien, no es un medio, hermano, de un modus vivendi. No, el ministerio bíblico y pastoral está cargado de profundas responsabilidades. Oh, gloria al Señor, Dios nos guarde, hermanos. Y hay momentos en que usted, óigame bien, tiene que aplicar estas verdades porque así lo dejó Dios establecido. Entonces, aquí tenemos este pueblo judío en esa condición. Y hay más, pero los ejemplos no me alcanza el tiempo para citarlos. Solo entonces, si usted ya conoce la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer con ella? Porque ya la sabe. Primera de Tesalonicenses dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Lo es? Usted no tiene por qué orar a ver si da este mensaje o no lo da. Tiene que darlo, porque es que ya Dios dijo: exhorta, reprende con toda autoridad, con toda doctrina. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, corrige. Todo eso para nosotros los pastores. Alabanzas al Señor. Por eso te dejé en Creta, le dijo Pablo a uno de sus discípulos, para que corrijas lo deficiente, para que mandes a otros que no enseñen diferente doctrina. Allá te puse para que hagas esto y esto y esto. Pablo le da instrucciones a Timoteo y le dice, por ejemplo, mira, en la lista de viudas solamente pon las que sean mayores de 60 años, que hayan practicado lavado los pies de los santos, que hayan tenido un hogar adecuado, que no hayan sido mujeres de vida inmoral, etcétera, etcétera. Normas claras en la palabra, iglesia del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, cuando no se hace así, estamos quebrantando la voluntad de Dios. Y es por eso que algunos de les digo, pastores, que no quieren invitar autoridades de la obra. Se los digo, hermanos, con mucho respeto, y se lo digo públicamente. Porque usted sabe que no, que esa iglesia no refleja la santidad que bíblicamente tenía que reflejar. Cuando usted hace la voluntad de Dios, no importa que el amo venga a cualquier momento. Eso lo dice el pasaje bíblico. Amén, hermano. Usted no tiene por qué preocuparse. Estos días allá en Bogotá nos tocó llegar a una iglesia sin previo aviso, porque avisamos previo y entonces cerraron el templo y no nos dejaron entrar. Pues entonces hubo que llegar así. ¿Por qué tiene un pastor que cerrar el templo y la congregación a las autoridades ministeriales? ¿Por qué? Porque él sabe por dentro que no está haciendo, y esa iglesia no refleja lo que tenía que reflejar en el nombre de Jesucristo. Pero si ustedes, hermanos, a cualquier hora que llegue yo, que llegue cualquiera, bienvenido, hermano, Dios le bendiga. Tenga, por favor, aquí está la banca, aquí está el micrófono, aquí está el púlpito. Háblele a este pueblo. Si usted tiene una iglesia santificada, oh, gloria al nombre del Señor. Usted no teme que llegue quien llegue. Es más, trae la congregación, los motiva para que vengan a escuchar esta palabra y esa gente se santifique, para que el día que Jesucristo venga levante una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, de acuerdo al criterio de la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, aleluya, hermanos. Lo primero que tenemos que saber con relación a la voluntad de Dios, amigos míos, es desear hacerla. Juan 7:17. Voy con unos versículos finales. Juan 7:17. Aleluya, sea bendito el nombre del Señor. Escúchenlo aquí. El Señor Jesucristo dijo estas hermosas palabras con relación a su voluntad. El que quiera hacer la voluntad de Dios, óigame, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Amén. El que quiera. Amén. ¿Por qué algunos de ustedes, cuando el pastor los visita, amados miembros de iglesia, ahí se sale esa escoba y ese trapero a correr? ¿Por qué mete usted carrera para el cuarto a ponerse una ropita más decorosa? ¿O a vestir la niña o el muchachito de una manera más digna? Amén. Si uno vive en una órbita, en un ámbito normal, usted no tiene por qué asustarse porque el pastor llegue. Pero no es sino que vea el carrito, escuche la moto del pastor y enseguida revuela. ¿Por qué? Porque adentro usted sabe que ese hombre, que es su instructor, le ha enseñado verdades que usted conoce, ya las tiene aquí. ¿Por qué entonces no las acata sin que nadie le esté vigilando? Alabado el nombre de Jesús. ¿Por qué no se ciña a ella sin que tenga el jefe? ¿Por qué Efesios dice que no trabajemos como el que sirve al ojo, sino con temor de Dios? Porque hay mucho empleado que solamente activa la fuerza motriz que tiene cuando el jefe llega por ahí cerquita. Cuando alguien dice, llegó el jefe. En el Valle del Cauca, donde yo fui jornalero por allá, decíamos los muchachos por allá, iguaciando en ese plan, viene la cuchilla, cuando de lejos veíamos el carro del dueño de la hacienda esa donde trabajábamos. La cuchilla es el jefe. y enseguida todo el mundo a trabajar. Y yo recuerdo que hubo uno que se echaba un poco de agua en la espalda para mojar la camisa. Yo me acuerdo porque yo estaba jovencito cuando eso, pero tengo memoria. Para que el otro viera que estaba sudando demasiado. Ay, Dios del cielo, los humanos somos así. Usted, jovencita que me oye, ¿cómo está su vestimenta? ¿Qué tiene allá guardadito en ese closet? ¿Qué está esperando usted con ese guardadito allá? El pastor Alonso decía, si el Señor Jesucristo viniera en este momento, porque Él viene. Todos los anuncios proféticos indican que Él viene. A su nombre la gloria. Noten que el capítulo anterior donde leímos, ahí decía, cual bienaventurado el siervo a cual su Señor venga a la mañana o a la tarde o en la noche, a la hora que venga, lo halle haciendo así. Le pondrá con otro, le recompensará, le dará elogios. Pero óigame a ese siervo que conociendo la voluntad no se apercibiera y de pronto aparece el jefe. ¿Cómo actuará? Pablo dice, Juan es el que dice, que muchos se alejarán de él avergonzados. Iglesia del Señor, hay que desear la voluntad de Dios. Segundo, hay que, óigame bien, hay que realizarla. En Génesis 18 dice que Abraham salió a hacer la voluntad de Dios y salió sin saber a dónde iba. Solamente guiado porque Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y este hombre no cuestionó como muchos. Estoy preocupado y expreso la preocupación ante ustedes, obreros, líderes, de mucho pastor que ya no lo guía a la voluntad de Dios. Son sus intereses. Y cuando usted deja de hacer la voluntad de Dios y aliviar el mensaje con aras de ganar económicamente, puede que tenga gente en el banco con alguna economía, con alguna solvencia, pero están santificados esa gente. Yo no sé si usted ha oído esa visión de un pastor de Escocia que tuvo una visión y vio en el infierno mucha gente y muchos evangélicos y perseguían a los pastores que estaban también en el infierno y los maldecían y le decían fue su culpa, fue su ausencia de celo, por culpa suya. Yo no me santifiqué porque usted me alivianó el mensaje. Usted no me dijo lo que tenía que hacer y a eso se debe que yo esté juntamente con usted. Y dice esa visión, yo leí ese cassette, que esos hombres perseguían a esas mujeres, a ese pastor y los maldecían porque los responsabilizaban de su desgracia. Y yo le quiero decir que eso es aplicable hoy todavía. Uno anda de acuerdo al criterio que le dirijan, que le impongan, y de acuerdo a la enseñanza, entonces usted se va ajustando a ese modelo. Y es por eso que disfrutamos de toda esta bendición del Dios del cielo en esta santa obra en este momento, hermano. Dios ha querido en su gracia. Y esto no se puede soslayar, esto no se puede aflojar, esto no se puede acobardar. Porque Cristo viene pronto y tenemos la obligación, pastores, de presentarnos cualquier iglesia. No, esto no es un club deportivo. No es una asociación de padres de familia. Esto no es un partido político. Esto no es, hermanos, una filosofía. Ni siquiera un centro de enseñanza ética y moral. Esto es la iglesia de Jesucristo. Un pueblo por el cual Él viene próximamente a levantarla, hermanos míos. Una iglesia santificada. Una iglesia pura. Oh, gloria al nombre de Jesús. Esta es la voluntad para este tiempo, hermano. No podemos de ninguna manera ignorar aquello que se nos ha enseñado, que nos ha impartido. Usted no puede, hermano, de la iglesia esperar a que el mundo contemporice y se meta en la iglesia. Usted tiene que combatir en el nombre de Jesucristo con la Biblia abierta. Usted tiene que llamar a la gente a la oficina si toca. Decirle, hermana, no está bien, mire, la Biblia dice, la voluntad de Dios dice aquí esto. Joven, esta es la voluntad de Dios. Usted no puede permitir que le vuelvan el altar de la iglesia un antro de rock y de metal, de champeta y de inmundicia. Usted no puede, obrero de Dios, permitir que su iglesia pierda el celo y la santidad que Dios le dio un día. Padre y madre de familia, usted no puede acobardarse en estos tiempos con el argumento de que la juventud es así. La juventud sin Cristo es así. Pero el joven que conoce la voluntad de Dios, el hombre que sabe que Dios quiere de él, la mujer que entiende esto, se somete a su voluntad. Y la gente que se somete la voluntad de Dios tenemos que ser diferentes. Usted no puede vivir como nosotros de cualquier manera, porque hay un Dios santo que rige su vida, porque hay una voluntad que usted conoce, porque hay unos parámetros que él ha diseñado. Y ha llegado el tiempo, iglesia, óigame, la voluntad de Dios en este año. Usted no sabe, apenas estaba en dos actividades previas a esta, lo que yo he visto, lo que Dios le propone hacer con el pueblo santo, con el pueblo que se somete a su voluntad. Dios tiene un plan ahora. Hoy es, hermano, alumbrar estas tinieblas terribles que hay a través de la abundancia de su gracia. Démosle un aplauso a él en esta hora con todo el corazón y toda el alma. Aleluya, aleluya, a su nombre. Aquí está la presencia de nuestro Dios, amados. Pues bien, vamos a terminar diciendo en Hechos capítulo 9, versículo 6, cómo hacer la voluntad de Dios. No es solamente conociéndola. El conocer es el intelecto nos permite. Hebreos dice de una manera clara, óigame bien, dicen Hebreos, que las personas por el ejercicio, nuestro intelecto se disciplina en el discernimiento del bien y del mal. O sea, no se necesita muchísima revelación para saber lo que Dios dice. Pero miren Hechos 9, la conversión de Saulo de Tarso. Gloria al nombre de Jesús. Él vive en esta, está en esta reunión, amados. El versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y noten esta pregunta. Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él no lo conocía. Su voluntad no le había sido revelada. Él creía estar bien ubicado persiguiendo a la iglesia. Saulo lo hacía por ignorancia, en incredulidad, lo dijo él en un escrito posterior. Lo ha leído, ¿verdad? Como no conocía la voluntad de Dios, ni conocía qué era lo que Dios quería de él, él pregunta desde el piso: ¿quién eres? Dígame, ¿quién es usted que me trata de esta manera? Yo quiero saber quién es, bajo órdenes de quién voy a continuar viviendo a partir de ahora. La respuesta no se dejó esperar. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese a quien estás persiguiendo, ese pueblo, no es tuyo, es mío. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dicho de otra manera, desacatar, desconocer mi voluntad no lo favorece, lo perjudica. Es más bien que usted cambie de opinión. Entonces, cuando él le dice eso, él temblando, muy temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si es así, si eres el Dios de toda gracia, de todo poder, porque él narra esta experiencia una y otra vez. Esta experiencia partió la vida de Saulo en dos, como la suya y la mía. Ustedes, los humanos cristianos como yo, tenemos la vida como la historia, en dos eternidades, antes y después de Jesús. Y una vez en el encuentro con Jesús, su voluntad queda marcada y signada por la divina, y uno no podrá tener paz. Los descarriados no la tienen. Una familiar cercana mía, llorando, me decía esa muchacha: tío, es tan triste, porque uno se va a un baile y uno sabe por dentro que uno está haciendo mal. Si uno llega a violar normas éticas, uno sabe aquí que está haciendo mal. ¿Usted cree que los descarriados somos felices?, me decía. ¿Usted cree que uno sintió que uno se goza? Uno no se goza, porque uno sabe, desde que va para una cantina o un lugar, un baile, sabe que está haciendo mal, que no debiera hacerlo. Y eso le quita la paz, el sosiego, la tranquilidad. Eso lo hace uno infeliz y miserable. Por eso la única bendición está en hacer la voluntad. Dios mío, como dijo el salmista, esto me ha agradado, dijo él. Aleluya. Y entonces, es una rendición total. Lo único que tumba las barreras de oposición que se levantan. Ustedes saben, pastores, que nosotros bregamos con gente que no ha rendido su voluntad total a Dios. El que la ha rendido no cuestiona, obedece. No señala, se somete. Usted le dice: mire, hermano tal, esa persona que conoce la voluntad de Dios dice: gracias, pastor, Dios lo bendiga. Y empieza. El que no la conoce quiere imponerla de él y empieza el choque, empieza a cuestionar, empieza el diálogo y la confrontación, porque no hay. Aquí hay un hombre que está en el piso y dice: dígame, ¿qué quiere que yo haga? Y cuando usted le dice eso al Señor, si lo va a decir, piénselo, porque es una bendición. Y de ahí puede partir muchísimo que Dios pueda hacer con su vida a partir de hoy. Yo le dije eso muy temprano al Señor de recién mi conversión. Un día por allá tirando machete en esos campos del Piedemonte Llanero, por ahí un poco de gente que me conoce de por allá, desde antes de yo ser pastor, hace más de 30 años. Y yo me arrodillé un día por allá tumbando platanillos en una selva y le dije: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo me acuerdo. Tal vez no dimensioné en ese momento lo profundo significado que eso tiene. Y parece que el Señor dijo: bueno, está bien, entonces vamos a trabajar los dos. Y empezó un proceso que todavía no ha terminado. Bendito el nombre de Jesús. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que morir a la suya. Cuando yo conocí al Señor, ya tenía intenciones de casarme, de 19 años, pero como mi mamá era una mujer tan fiel, muy, muy de hogar, muy, muy, muy íntegra en lo moral, pero de un capricho. Yo llegué a pensar, yo dije: yo a esta señora, yo no aguanto mucho en esta casa, yo me caso temprano. Y se lo digo en lo personal. Pero el Señor dijo: no, señor, la cosa no es así. Y se llevó a mi papá y me dejó a mi mamá viuda y a mis hermanos huérfanos conmigo. Y yo tuve que cambiar de planes durante 12 años. Porque a veces usted quiere hacer prevalecer su voluntad y dice: yo voy a hacer esto. Y Dios dice: bueno, si no es mi hijo y si no está en mi voluntad, háganlo. Pero quiere hacer mi voluntad, ¿a que sí? Y a más de uno Dios le ha quitado cosas que uno considera propias y con derecho a ellas. Eso que algunos dicen: yo tengo derechos. El siervo de Dios no los tiene, están supeditados al Dios del cielo. Sus derechos y los míos como esclavos de Jesucristo están sometidos a Él. Es por eso que eso que llamamos vida privada, muchos de nosotros no la tenemos. Bendito el nombre del Señor. Amados, ¿qué quieres que yo haga? Entra en Damasco, allí te diré lo demás. Y viene Dios y usa un instrumento que yo les pido a ustedes con la Biblia, que me busquen a Ananías después de esto. Un discípulo. El Señor le dijo: vete a la calle que se llama derecha. ¿Sí es así? Amén. Allá en la casa de un tal Simón Curtidor. Es como si Dios le hubiera dicho: vete a la calle 17 con... ¿cómo es allá en la Concordia? Con 45. Allá donde hay un pastor Samuel Mejía, a la voz del Señor. O donde cualquiera de ustedes. Dios da direcciones y coordenadas exactas. Él no es ambiguo. En revelar su voluntad dice: esto es lo que quiero y no más. Allá hay un hombre que te va a decir el resto. Y allá, mientras Saulo estaba caminando hacia allá, Dios vino y le dijo a Ananías. Y él dijo: ¿qué hay que hacer, Señor? Porque la gente que hacemos la voluntad de Dios no la cuestionamos en lo mínimo. Uno dice: ¿qué hay que hacer? Digan. Que a veces preguntamos y cuestionamos. Hermano, queremos que haga tal cosa. Uy, hermano, pero es que allá... Hermano, que va a tal parte a hacer un trabajo, pero hay templo propio y casa pastoral, porque yo ya mire cómo estoy. Y empezamos a poner nuestras condiciones. Entonces el Señor dice: va, me toca con este. Y por eso está reemplazando a muchos, les quiero decir, pastores. Ananías, diga: Señor, ahí viene un Saulo de Tarso. Hágame el favor y ora por él. Y Ananías le dijo: Señor, ¿cómo se llama el siervo? Es tan amable y me repite el nombre del varón. El Señor dijo: Saulo de Tarso. Es que yo he escuchado de él muchas cosas. Eso es aparte. Porque este hombre había oído cómo Saulo metía mano y cómo había azotado a muchos, y a Ananías le tenía temor. Pero como Dios dice, hágalo, hay que hacerlo. Mire, yo les digo con experiencia, yo a veces he estado en zonas donde me tiembla el pantalón. ¿Para qué le voy a decir mentiras? Y uno siente, hermano, esa angustia. Dios mío, ¿por qué no pones a otro? Pero Dios dijo: no, es usted el que le toca llevar el susto, llévelo. Que da miedo, pero toca. Bendito el nombre de Jesús. Algunas mujeres, esposas de pastores, como muchas que aquí, le han dicho a la mía, en presencia y por celular: ¿usted deja ir al hermano por allá? ¿Usted no se le opone? No, ese es el trabajo de él. ¿Saben? Que muchos de ustedes tuvieran un marido con mayor posición de bendición y ministerial si ustedes hicieran la voluntad de Dios y lo entregaran en las manos del Dios del cielo, ese varón. Y también no solo con el marido, con los hijos e hijas. ¿Cuánto quisiera Dios hacer con ellos si nosotros entendiéramos que no son nuestros, que son del Dios del cielo? Si entendiéramos la voluntad de Dios. Por último, Dios revela su voluntad a través de personas y de circunstancias que a veces nosotros desconocemos. Miren que Ananías era un creyente común y corriente, y fue el que Dios usó. Cuando Saulo va llegando allí, le sale el hermano, lo traían a Pablo, lo traían de la mano, y Saulo de Tarso va entrando allí, y Ananías le dice: hermano Saulo, el Dios que se te apareció en Damasco, rapidito le dijo, antes que el hombre reaccionara de una manera violenta, ese, y enseguida le puso las manos, oró por él, y Ananías desaparece de la escena. Dios quiere hacer su voluntad, y a veces la hace mandándonos pequeños instrumentos. No siempre el instrumento que le dice a usted es un elocuente predicador de radio y televisión, amén, un televangelista, un hombre, no. A veces Dios usa hasta un inconverso. Le pone algún sentir y le dice, como le dijo un inconverso a un pastor: deje de estarse cambiando de iglesia, pastor. Lo conocí en tal pueblo, en tal pueblo. Y luego le puso la mano en el hombro y le dijo: mire, pastor, piedra que mucho rueda no coge lama, deje esa andarilladera. Críe esos muchachos en un solo lugar. ¿Usted es un buen pastor? Un inconverso, le dijo. Y él me dijo a mi hermano: sentí una vergüenza, porque yo he andado en ese departamento por varios lugares, y cuando me lo encontré fue en otro pueblo. ¿Y usted qué hace por aquí? No, que estoy pastoreando. Uy, no, no dejes andar en guiadera, pastor. Alimente una sola iglesia. Y le dio un sermón, el inconverso, al pastor. Alabanzas al nombre del Señor. Amada iglesia, oh gloria al nombre de Cristo. Yo no sé qué instrumento esté usando Dios para reflejar su voluntad en usted. Tal vez sea su pequeño hijo que le dice: mamá, ¿usted por qué se pone esa ropa? ¿Usted no ha escuchado al pastor que dice que nos debemos vestir así? ¡Amén, hermanos! De pronto es esa niñita que dice: ay, mamá, no me compre eso porque el pastor y la esposa del pastor han dicho, y ella lo sabe. Y esa niña la usa Dios para hacerle entrar a usted en razón y hacerle entender que hay principios que ya la pequeñita desde temprano ha captado y ha percibido. Sea el nombre de Cristo glorificado. A su nombre la gloria. Una persona inconversa le dijo a un pastor que había dejado mundanalizar su iglesia. Le dijo: usted se tiró la iglesia. Yo vino aquí un tiempo y esta iglesia era santa, era fiel. ¿Por qué cambió esta iglesia, pastor? ¿Por qué? Le dijo. Yo vine una vez, dijo, eso que yo estoy viendo ahí es lo que se ve también afuera. Estoy acostumbrado a ver eso por allá afuera, y ahora vengo y veo aquí lo mismo. No es así, pastor. Una iglesia tiene que ser diferente. Un inconverso estaba redarguyendo al hombre que había conocido antes, cuando era celoso, santo, cuando predicaba esta palabra con unción y con autoridad, cuando corregía la iniquidad y enderezaba la iglesia. ¿Qué instrumento está usando Dios en esta noche? Yo no sé cuál sea, pero le quiero decir, Dios quiere, y su voluntad es la santificación de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:3 lo dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ¿qué va a hacer usted a partir de ahora? Cada vez que usted vaya a intentar pecar, sepa que su conciencia se va a activar y se va a acordar de este mensaje. Cada vez que usted vea, joven, una tentación y que lo asedia, acuérdese que ya Dios, así no haya ningún predicador allí, no haya una Biblia abierta allí, no haya nadie por allí que le hable, allá dentro habrá una luz que le titila, habrá una intermitencia que le dice: cuidado, no pase. Alabanzas al nombre del Señor. Usted, mujer, cuando se vaya a vestir, vaya a su closet y habla allí las bendiciones de ropa que Dios le ha dado, es probable que su conciencia se active. Y de pronto usted saca esa minifaldita con esa cortadita ahí, y de pronto usted se acuerda de hoy. Alabanzas al nombre del Señor. Y dice: uy, no, yo no voy hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque es Dios que está en ese momento haciéndole entender que usted es una hija, que usted no es cualquiera, que usted es una mujer redimida con su sangre preciosa, que usted es la luz del mundo, la sal de la tierra, que usted tiene la obligación de ser un ejemplo y no ser como los otros. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Tal vez usted, jovencito, cuando se vaya al espejo, le dé la tentación de hacerse una cresta. Y de pronto usted se cuadra un poquito con él y dice: uy, no, pero si yo voy a la iglesia así. Y empieza el Señor a decirle: así no, usted es diferente. Usted tiene que ser otro. Usted no puede comprarse unos pantalones mostrando la ropa interior. Usted no puede andar de esa forma. ¿Por qué? Porque Dios le ama. Porque Dios quiere, a través de una iglesia santa, impactar a un mundo corrompido, a una sociedad apóstata, a una iglesia que en un alto porcentaje han dejado la dirección divina, la guianza de Dios, y se han montado iglesias, óigame bien, con objetivos económicos y materiales. Hay gente, hermanos, que ha cansado. Yo vivo en Bogotá y he tenido en esa oficina gente sentada que me dicen: pastores, me explotaron en la iglesia. me dieron falsas profecías, me hicieron vender las cosas, me pidieron el carro. Qué triste, hermanos míos, que haya gente que utiliza la persuasión psicológica para explotar al incauto en vez de hablarle de un Dios que es santo, que es puro. Van detrás de su economía, pero no detrás de la santidad y de la pureza de esa iglesia. Y Dios, un día, amados míos, cuando se abra la puerta y entremos allí, entonces será el tiempo cuando miraremos para atrás y vamos a decir: ¡ay, Dios mío! Gracias porque pudimos hacer tu voluntad. Tal vez sea difícil ahora. Esto de hacer la voluntad de Dios lo expone a uno a que le llamen, como a mí me lo han dicho, cavernícola, cuaternario, prehistórico, anticuado. Yo conozco gente, hasta gente de nuestra obra, que a mí no me quieren oír para nada, pero yo sé que tengo que hacer la voluntad de un Dios que un día me llamó y me asignó esta responsabilidad por su misericordia. Porque yo, como usted, un día me tiré de rodillas y le dije: Dios mío, oh Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo voy yo entonces a desconocer aquel compromiso? ¿Cómo voy yo ahora, amados míos, a hacerme para atrás y a decir: no, es que esta es otra sociedad, otro mundo? No, Dios te amará a cuentas, y yo le temo a ese juicio. Yo sé que un día compareceré ante el tribunal divino, un día tendré que rendirle cuentas a él, como también a una junta. Hoy, dígame, por favor, entienda eso, amada iglesia. Yo sé que aquí hay vidas que no están haciendo la voluntad de Dios. Aquí hay hombres y mujeres con los cuales Dios ha tratado para que sirvan en su santa obra, y tal vez usted se ha ido por un lado y por el otro eludiendo, óigame bien, desconociendo esa voluntad. Esta es noche de reflexión, este es año de reflexión, este es el tiempo, amados míos, de ponernos en la mano de Dios. Y tal vez tengamos que cortar con algunas cosas. Tal vez usted tenga que corregir, amado pastor, sus postulados doctrinales y pedirle a Dios perdón y pararse en la raya. Y tal vez se le mengue su iglesia, tal vez se vayan algunos, pero luego que usted haga la voluntad de Dios, retornarán una cantidad de gente que empezarán a escuchar y a ver que hacer la voluntad de Dios vale la pena, y vendrán y le dirán a otro: vamos, tengo un pastor que está en la voluntad de Dios, tengo un pastor con guianza divina, hay un líder en mi congregación donde hay una iglesia santa. Y empezará Dios a honrarle, empezará Dios a bendecirle, empezará Dios a fluir a través suyo, obrero que me oye. Hoy, entonces, cuando ya sus fuerzas se acaben, cuando termine y cruce el umbral y la raya de llegada, entonces usted le va a parar sus manos y dirá: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Oh, Dios mío, gracias por ayudarme, por darme fuerza, gracias por estar conmigo en este proyecto. Y entonces podremos entregar una iglesia a aquel que la redimió con su sangre preciosa, que murió en la cruz del Calvario por ella. Esta es noche de venir a reflexionar. Si hay pastores, óigame, líder que me oye, si hay jovencitos, jovencitas aquí, que sabes allá adentro que no estás en la voluntad de Dios, ¿por qué no se compromete esta noche? ¿Por qué no la anhela de todo corazón? Y ese anhelo facilitará que el Espíritu de Dios te fortalezca para venir, óigame bien, a hacer la voluntad de Dios a partir de hoy. Tal vez tengas que botar alguna basura que tenga, tal vez tengas que quemar algo malo que haya en tu vida, pero vale la pena. Vamos a clamar ahora, pero también aquí hay un escenario, aquí hay un lugar, aquí hay un altar al cual acudir ahora, y vamos a hablar con él en esta noche. Hermano, corrija su vida, mire adentro. Tal vez usted esté esperando que le vuelva a decir: Dios, Dios ya te dijo cómo hay que vivir, cómo hay que predicar, cómo hay que andar, cómo hay que enseñar. Vamos a hablar con él ahora. Si mientras hablas con Dios te sientes impulsado a venir, entonces de los pasos hacia este altar, véngase ante el Dios del cielo a pedir misericordia. Oh, aleluya, buscar su ayuda y su favor para tomar de él fuerzas y continuar. Amigos que nos oyen, descarriados que me están escuchando a esta hora, es contigo. Nunca tu conciencia te dejará paz ni tranquilidad hasta que no te des del todo al Dios del cielo, hasta que no vuelvas a su venta. Cada vez que peques, tu conciencia se activará mayor, y más miseria y más infelicidad vendrá a tu vida. Pero si en esta noche vienes a este altar como lo están haciendo estas vidas, Dios te ayudará. Vamos a levantar nuestras manos a él. Hablemos con él ahora. Hermano, hermana, Dios quiere oír tu voz en esta noche. Aleluya, Señor, muchas gracias. por estas vidas que se han acercado a este altar, por estos hombres, Señor amado Dios, aquellas vidas que quieren, oh Dios mío, hacer tu voluntad. Mira la batalla interna que se libra, el deseo del Espíritu de hacer tu voluntad, de someternos a ella, y la carne por otro lado que se opone y se levanta. Oh, pero en esta hora, que podamos como Saulo decirte qué quieres que yo haga, hacia dónde quieres que dirija mis pasos. Señor, yo te pido en tu misericordia que trates con cada uno de nosotros, que esta palabra active las conciencias adormecidas y aletargadas, que esta palabra, oh Dios mío, nos haga reflexionar y tu voluntad sea sobre la nuestra. Oh Dios mío, en el altar, en el púlpito, en la vida familiar, en la personal, pero también en todos los ámbitos de nuestra vida. Alabado tu nombre. Levante su mano, iglesia. Hable con Dios, dígale: Señor, yo quiero, anhelo hacer tu voluntad. Después de todo, ya la conozco y no puedo escaparme, no puedo escabullirme de ella. Aleluya, aleluya. Oh, iglesia, levanta tus manos unos segundos solamente y dale la gloria y la alabanza al que vive para siempre. Gracias, Señor, por esta niña, Padre, que se ha acercado, esta jovencita, bendice su vida. Mira mis hermanos que se han acercado, oro para ellos y ruego que los bendigas, oh Dios, que tengas a bien tratar con lo íntimo y lo profundo de cada vida, Señor. Muchas gracias. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, gracias, Señor, gracias. Alabado tu nombre maravilloso. Gloria a Dios. Vamos a ir pasando, hermano. Aquí hay vidas que están llegando. No podemos dejar la oración de altar, hermano. Gloria al Señor. Ha sido una palabra preciosa. Gloria al Señor. Vamos a ir